Buen día. Bueno, muchas gracias por el espacio en la radio y por el compromiso que continuamente tienen en relación a difundir los conflictos y particularmente el conflicto que estamos atravesando los trabajadores de la salud del municipio de Tigre. Bueno, les contamos que estamos nuevamente con una medida de paro y movilización, en este momento movilizando hacia el Palacio Municipal de Tigre. Que en una hora, a las 11:30, está convocada una reunión paritaria para seguir discutiendo el aumento que todavía no se concreta. O sea, desde la última comunicación que hemos tenido con ustedes, no hemos tenido un aumento en nuestro salario. La única respuesta hasta el momento fue el adelanto del aguinaldo. Que bueno, que no es un aumento, ¿no? Es que se adelante el pago del aguinaldo, con lo cual, bueno, lo gastamos más rápido también. Bueno, en este momento va a haber una mesa, una reunión paritaria con los sindicatos municipales, sindicato municipal de Tigre y Atramuti, que es otro sindicato que representa a trabajadores municipales. Y a la cual no estamos convocadas como gremio, si bien estamos reconocidos por el municipio, claramente no les interesa que estemos en esa mesa de negociación. Y bueno, lo que estamos reclamando es lo mismo, y lo repaso ahora, lo refresco, que es un aumento salarial que permita cubrir la canasta básica familiar. Nuestros sueldos están por debajo de la canasta básica familiar. Eso implicaría una recomposición salarial y lo que estamos planteando es que se equipare mínimamente a los trabajadores de la salud de la provincia de Buenos Aires. Después lo otro que reclamamos como SICOP Tigre es el pago de los sueldos íntegros. Cuando tomamos licencias por enfermedad, por maternidad, vacaciones, y bueno, en estas ocasiones, muchos trabajadores, mayormente trabajadores del Hospital Municipal de Tigre, el materno infantil, sufren descuentos del 40% de su sueldo, o sea, es un montón cuando acceden a estas licencias. Y bueno, y después también lo que se está reclamando es bueno, que se cesen los hostigamientos, la exigencia de mayor productividad. La realidad que en este tiempo que venimos reclamando han aumentado los descuentos sistemáticos, sufrimos descuentos todos los meses en nuestros sueldos por minutos de llegada tarde o por errores administrativos. Y bueno, y esto aumentó, se incrementó en los últimos meses, con lo cual no solo no responden a nuestros reclamos, sino que está habiendo un mayor, digamos, una mayor presión, exigencia, sobrecarga de los trabajadores que quedamos, porque la realidad es que han renunciado y siguen renunciando muchos compañeros, lo que implica el desmembramiento de los equipos, que tardamos años, estamos hablando de compañeros que con 15 años en el municipio están renunciando por los bajos salarios y bueno, eso, como no hay respuesta, entonces, bueno, por búsqueda de mejores condiciones laborales. Así que, bueno, estamos en ese reclamo, en esos reclamos, y bueno, seguiremos en pie de lucha hasta que haya una respuesta acorde a nuestras necesidades y problemáticas. Bueno, les agradezco mucho por el espacio y seguimos en contacto. Los mantenemos al tanto de las novedades. Gracias.